oscuro. Ay, cómo brillaba tu alma. Hoy se apagaron tus luces, ya no te brilla nada. Me convencías de todo, me transmitías confianza. De todo eso que era tuyo, ya no te queda nada. Hay que remar igual en su vida que en la bajada. Lo mismo es cerrarle a la salida que a la llegada. Hay que remar igual en su vida que en la bajada. Lo mismo es cerrarle a la salida que a la llegada. Ya no sobran como antes las ganas de abrazarte.